y aparecen con fe. Has de saber del poder del MC. Somos ese sueño pequeño pero constante. Dream MC, proyectos con los huevos por delante. Manteco, ¿cómo decirte que solo con un tema soy capaz de conseguirte? Mi arte urbano con un porro en la mano anónimo. Yo animo, man, algo man es un seudónimo. Introducido en el siguiente nivel. Mi presencia por Valencia, ando escaso de fuel. Conectamos explosivos en tu altavoz. Nos comemos los coños, cometemos el crimen. Me introducido en el siguiente nivel. Mi presencia por Valencia, ando escaso de fuel. Conectamos explosivos en tu altavoz. Nos comemos los coños, cometemos el crimen. Pásate el porro, entra y quítate el gorro. Corro, borro por el morro, tu morro, los porros, corro sin mirar atrás. Al compás, por detrás del bass, chas. Carrea cuando me mira la fea, yeah. Sea lo que tú quieras que sea, nena. Los gemidos en tu cámara al callar a las sirenas. Los detalles, crema. Y este tema que quema como un canuto cuando muere y en tu labio blasfema. Yeah, papá, va, ponme lo más complicado. Me he introducido en el siguiente nivel. Mi presencia por Valencia, ando escaso de fuel. Conectamos explosivos en tu altavoz. Nos comemos los coños, cometemos el crimen. Me he introducido en el siguiente nivel. Mi presencia por Valencia, ando escaso de fuel. Conectamos explosivos en tu altavoz. Nos comemos los coños, cometemos el crimen. Pásate el porro, entra y quítate el gorro. Corro, borro por el morro, tu morro, los porros, corro sin mirar atrás. Al compás, por detrás del bass, chas. ¿Qué pasa?